las bandas, las canciones, sus historias. Invasión Rock. Apaga la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. ¿Qué tal? ¿Cómo sucede? Un saludo especial para toda la majada. Gracias por estar conectados a través de la señal de Invasión Rock. Lo mejor de la música, los clásicos deep cuts de vez en cuando, también la música nueva en el mundo del rock y el metal. Así que mire, póngase cómodo porque transmitimos desde Pérez Celedón en Costa Rica. Es un gusto estarle acompañando a todos ustedes. Gracias ahí por estar conectados y enlazados con nosotros en una semana más. Le damos la bienvenida a nuestras estaciones afiliadas de Montre Radio allá en General Rock en Argentina. Saludos a Oscar y a Sabrina y un abrazo para nuestros amigos de Heavy Metal Radio allá en Argentina. También un abrazo para ambos. Así que para las dos estaciones que retransmiten este espacio, un saludo especial. Estamos desde el búnker en Pérez Celedón, Costa Rica. Soy Rodrigo Colindres y es un placer acompañarle. Saludos a la gente también de Rock Nation, que es la estación de origen en esta transmisión. Un abrazo para nuestro amigo Alvarito de Mundo Rock Radio, que Mundo Rock está teniendo problemas de estación, así que creo que ya no estamos en Mundo Rock por problemas internos de la estación. No tengo acceso a cómo mandar el programa, así que lamentablemente vamos a dejar de hacerlo con ellos, pero igual siempre apoyamos a Álvaro y mientras sigamos siendo y manteniendo esa amistad, pues ahí estamos. Abrazos para Álvaro y éxitos. Si continúa el proyecto o no, nos lo hace saber. Si no, no hay problema, en el camino andamos y ahí nos encontramos. Así que póngase cómodo porque tenemos lo mejor en Invasión Rock. Póngase cómodo, estamos semana a semana con usted con lo mejor de la música. Así que para hoy, mira, tenemos bastante material que compartir con ustedes. Vamos a empezar con, si le parecen, comenzamos con tres canciones. Vamos a irnos directamente con Bad Marriage y esto que se llama Dangerous, peligroso. Del sencillo Dangerous directamente viene también la música de Dirty Tricks Cracking y esto que se llama Cracking Skulls and Crushes, parte de lo que se viene. Y la tercera del montón en este momento es Hustler y la canción Last Alive de la producción Hustler. Así que nos vamos con un triplete: Bad Marriage, Dirty Tricks y Hustler para iniciar el Invasión Rock de esta semana. Por favor, amigo querido, dele play. Find the best.

Bueno, ahí teníamos la música de Hessler, Dirty Tricks y Bad Merge con ustedes a través de Invasión Rock. Gracias ahí por estar conectado con nosotros. Seguimos con más. Nos vamos a ir con Plush Barricades y Barracuda. Seguimos con la música de Powder y Back Moth to the Future. Y el gran, Wrong Kill y The Last Bottle on Earth. Eso es lo que se viene a continuación en la señal de Invasión Rock. Saludos a Demonte Radio y a Heavy Metal Radio. Dele play. So, the same. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. Raw Radio. It was good while it lasted. It's still good when it's gone. If you look back on that sundown, you won't see the dawn. So let's live forever, baby, and just keep moving on. Now all that I ask is let's make this last. 'Cause I wanna drink you up like you're the last bottle on earth. end of the line to be the man you deserve. I wanna drink you up like you're the last bottle on earth. All of our yesterdays led us to where we are now. Tonight and forever, it's all we're allowed. If we live in the past, we'll die in the past. This is our next best chance. All I guarantee is if you stay with me, I'm gonna drink you up like you're the last bottle on earth. I'm gonna fill your heart with all of my love, and I'm gonna take some time at the end of the line to be the man you deserve. And I'm gonna drink you up like you're the last bottle on earth. You're the last bottle on earth. I'm gonna fill you up with all of my love, and I'm gonna take some time at the end of the line to be the man you deserve. And I'm gonna drink you, you're the last bottle on earth. It was good while it lasted. Bueno, ahí teníamos a Ron Kill, Powder y Push y Barracuda directamente para usted a través de la señal de Invasión Rock. Gracias ahí por continuar con nosotros a esta hora de la tarde o mañana, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Recuerde, estamos semana a semana con usted con Deep Cuts y lo más nuevo del mundo del rock y del metal. Soy Rod Colindres, transmito desde Pérez Celedón, Costa Rica, en un clima caluroso, bastante despejado a esta hora y soleado. Y como si ve y si escucha de fondo, ahí está el bello tráfico de Pérez Celedón. Vivimos en calle central a la par del Liceo UNESCO. Y pues si usted viera la imagen que tengo ahorita desde la habitación donde estoy, una imagen linda, tengo enfrente la bandera de Costa Rica ondeando, ¿no? Aunque usted sabe que yo soy salvadoreño, pero igual vivimos acá en Costa Rica desde hace 3 años. Vamos a continuar con más música, si le parece a usted. Vamos a irnos con 4 temas a esta hora. Nos vamos con Sinful y esto que se llama Full Moon. Vienen Sister Doll God, Gay Rock and Roll, y también se viene la música de Skid Row y Resurrected, finalizando este bloque con Smoking Snakes y Soul Survivors en la antena directamente a través de Invasión Rock. Deble play. We'll be right back. Listen to- Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Bueno, un placer inmenso haber acompañado este día. Vamos a concluir este espacio de Invasión Rock con un triplete. Vamos a quedar con Station y If You Want Me To. Si vienen por ahí los Black Rose, ¿se acuerdan los de Hard to Handle? Lo vamos a tener con música reciente y Waiting and Waiting. Y para finalizar se viene The Grand Masters y Black Sun para finalizar el Invasión Rock de esta semana. Próxima semana regresamos con más. Pásela bien, un abrazo para todos y sigan sintonía a las mejores estaciones de Monte Radio y Heavy Metal Radio y por supuesto Rock Nation. Así que maestro, Devil Play, nos escuchamos la próxima semana. Devil Horns to all of you, keep it locked here. Take care, bye. las bandas, las canciones, sus historias. Invasión Rock.